Muy bien, la semana pasada arrancamos un poco con esta movida que a mí me llega un poco más de cerca por ser de la misma ciudad, vivir ahora en otras, pero ser de la misma ciudad. Y bueno, hicimos un poco una introducción de la necesidad que tiene Lourdes Ferreira por la enfermedad que tiene y por que necesita viajar a Estados Unidos para ver si puede encontrar algún tratamiento específico para su enfermedad. Pero sin irnos demasiado, porque para qué lo voy a explicar yo si podemos hablar precisamente con quien es la protagonista de esta historia. Lourdes, estás de aquel lado. Ariel Sarrán te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero te agradezco porque tengas ganas de hablar con nosotros. Para nosotros es importante porque, bueno, como sabes, desde acá, desde este programa en particular y después desde la radio en general, estamos intentando ayudarte para que tu historia se conozca un poco más, y justamente también este espacio, el que estamos compartiendo ahora, es para eso mismo. Así que, bueno, gracias por estar de aquel lado. Estás ahora en el medio de algo, ¿no? Están ahí organizando cosas porque Roca se está moviendo bastante al respecto, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ahora en una escuela poniendo manteles y copa y armando las mesas y las cosas para una cena que vamos a hacer esta noche. Uh-huh. Porque, bueno, la tenemos programada, la gente se enganchó mucho con la cena, así que estamos acá organizando todo. Claro, claro, está muy bien. Y vos estás así, justamente casi detrás de todo esto en todo sentido, ¿no? Porque tengo entendido que no parás un segundo. La verdad es que no paro, me retan por eso, pero bueno, yo digo, bueno, las cosas se tienen que hacer ahora, porque no hay otro momento, no podemos esperar. Claro. Así que, bueno, yo estoy en todo, en la organización de todo, junto con mi familia y mis amigos, por supuesto, pero sí, yo estoy ahí. Me dicen, pero vas a todos los eventos, y sí, voy a todos los eventos, porque la gente viene a colaborar conmigo y lo menos que puedo hacer es estar ahí como para, no sé, la gente por ahí te quiere saludar o alguna cosa. Claro. Y lo mínimo que puedo hacer, me parece, para devolverle la atención a la gente es estar. Claro, me parece muy bien, y aparte como muy valorable eso. Yo obviamente no estoy en tu lugar y tampoco sé si podría ponerme en tu lugar, pero está bueno que vos tengas todavía las ganas y la fuerza, por supuesto, de estar detrás de todo esto que se hace por vos y para vos. Pero comentémosle a la gente, quizás haya algunos que no están muy al tanto de la situación y que no te conocen, ¿qué es el caso que vos tenés, Lourdes? Porque según tengo entendido es, más allá de la particularidad de la enfermedad, es algo que no sucede con mucha frecuencia, ¿no? Lo mío se llama cáncer, o sea, cáncer en muchísimas personas. Lo que pasa es que yo tengo uno medio complicado y es raro, es una rareza y es muy heterogéneo, es difícil, que es un sarcoma. Aparece, por ejemplo, bueno, vos sos de Roca, conocés, acá en 20 años no habían visto uno. Claro. Hay centros, bueno, de derivación nacional e internacional que sí los tratan, pero, por ejemplo, tengo entendido que en este momento en Argentina hay 4 casos. Entonces, bueno, es una rareza un poco, un poco complicado se le está haciendo para los médicos tratarlo, porque, bueno, nosotros ya hicimos los tratamientos indicados acá y en todo el mundo, que bueno, una quimioterapia con una combinación de 4 drogas, pero bueno, vimos que no funcionó porque siguen apareciendo tumores y siguen apareciendo. Entonces, bueno, hay que buscar por ahí otros tratamientos que no se hacen en Argentina, que son de la medicina tradicional, no son cosas raras ni nada de eso, pero que no se hacen acá en Argentina. Así que estamos bien, estamos chuleando por ahí lugares de Europa y Estados Unidos, porque tampoco hay muchos centros en el mundo. Claro, me imagino que no, claro, y que por ahí tengan justamente el acceso y la posibilidad de ver cuáles son las posibilidades de encontrar un tratamiento. Según tengo entendido, hay lugares, centros de investigación al respecto en Alemania, en Cuba y en Estados Unidos, ¿no? Sí, y también en Italia. Ajá. En Italia. Estuvimos con mi médico, con un especialista en sarcomas del rofo, que bueno, que acaba de llegar a Estados Unidos, y también trabajan con un centro de Italia, que también es un centro de investigación y tratamiento, que dicen que es de primer nivel también como Estados Unidos. Bien. ¿Y cómo, Lourdes, cómo llegaste a esto? ¿Cómo detectaron tu enfermedad? No, fue lo más simple, lo menos inesperado del mundo, porque me empezó a doler la panza como le puede doler a cualquiera, porque yo dije, bueno, no sé, algo que te cayó mal, ¿viste? Claro. Una cosa así, y yo soy medio reacia al médico, era por lo menos, ahora ya somos santo amigo con todos los médicos, claro. Imagínate. Pero yo no tenía ni siquiera médico de cabecera, nada, porque no me había informado nunca de nada. Claro. Entonces, bueno, me empezó a doler la panza, estuve como una semana con dolor de panza, hasta que, bueno, decido ir al médico, porque justo no tenía clase en la facultad y mis compañeras casi me llevan de los pelos a la clínica, y bueno, y ahí me hacen una ecografía y se ve como que hay algo. Uh-huh. No esperaban esto, o sea, esperaban cualquier cosa menos un sarcoma. Así que me pidieron más estudios y ahí arrancamos con, bueno, primero una cirugía me hicieron, sí. Después empezamos quimioterapia, después hicimos radioterapia, después otra cirugía. Por ejemplo, justo vos me llamás hoy, pero hoy estuve haciéndome unos estudios porque también me empezó a doler un poquito la panza. Uh-huh. Y el médico me dice, vos, cualquier dolor que tengas, claro. no te hagas la... O sea, no te hagas la viva, me dice, sí. y contame, no me ocultes las cosas porque vos tenés que, o sea, yo tengo que estar al tanto si a vos te pasa algo o no te pasa nada. Entonces yo tenía un pequeño dolor que yo dije, no es nada. Y bueno, no, me hice unos estudios y aparece algo que no les gusta, pero que bueno, lo están charlando porque cuando hay casos así, nunca lo decide un solo médico. Claro. Claro, estamos una junta. Siempre en contacto con la gente de Buenos Aires, con la gente del COFO, con el Fleming, con especialistas. Sí. Bueno, tienen que ser especialistas de primer nivel, que estén todo el tiempo capacitándose para esto, porque es, como te decía, es difícil. No, pues está clarísimo que es difícil, pero vos te lo estás tomando bastante bien, por lo que puedo notar. Tal vez... sea mi impresión, estando a 1200 kilómetros y hablando solo por teléfono, pero aparentemente tomás todo con mucha naturalidad y sobre todo te estás haciendo cargo de lo que pasa, que a veces no sucede eso. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, es que cuando empezamos con todo esto, lo primero que te dicen, bueno, acá en este centro, en el centro oncológico, sí. Se queda, bueno, la atención del médico, del oncólogo, y también del psicólogo, psiquiatra, no sé, viste todo. Sí. Entonces yo fui a la psicóloga porque, bueno, me mandaron. ¿Ahí? Sí, no quería decir. Y me dice, no, Lourdes, porque yo me decía, la verdad es que yo lo voy a tomar como cualquier otra enfermedad, o sea, es una enfermedad. Sí. Que sea potencialmente mortal, no quiere decir que me vaya a morir sí o sí de esto. No, claro, claro. Entonces, yo prefiero tomarlo como, bueno, digamos, concentrarme en lo que es el tratamiento y ponerle pila en eso, no en por qué se me dio a mí, porque al principio se me dio por pensar, qué mala suerte, o sea, vos fíjate. Sí. O sea, me dice mi médico, ¿cuántas personas de 23 años conocés que tengan sarcoma? Ninguna. Bueno, entonces, sos una rareza. Pero, bueno, yo prefiero concentrarme en que me dicen que hay tratamiento y que hay que pelearla, y no concentrarme en buscar las respuestas, ¿viste? Del más allá, de por qué me pasó a mí. Sí. Y después dije, ¿y por qué no me puede pasar a mí? Claro, bueno, si no, es que eso está bien lo que vos decís. Pasa que no es lo más simple de pensar, no es lo que uno tiene más a mano. Está buenísimo que vos le puedas poner toda la energía a esto, y por supuesto, como bien vos decís, es algo que se puede curar. Pero de todos modos, vos mismo dijiste hace un rato que no es una situación fácil y hay que laburar mucho, y es mucha plata la que hay que juntar, y hay que laburar justamente en esto, en la difusión. Y bueno, me imagino que estás... más allá de todo, 24 horas conectada con esto desde distintos lugares, y bueno, a veces quizás, no sé, te debe sobrepasar un poco la situación, o no, sí. Tal vez lo puedes llevar así, no sé. Sí, sí, por ahí me sobrepasa porque como vos decías, son muchísimas cosas. Porque yo le dije a mi médico cuando él me planteó la situación, Zenón, ningún mortal tiene tanta plata en el bolsillo como para decir, bueno, listo, viejo, mañana claro. voy a, no sé, al Congo, donde me manden a hacerme tal estudio, porque, o sea, una persona que trabaja y cobra 3.000 pesos por mes, no tiene esa plata. No, obvio, obvio que no. ¿Entendés? Entonces, sí, o sea, como que en principio dijimos, bueno, vamos a ver la obra social. La obra social, bueno, nada. Nada. Bueno, vamos a ver el Ministerio de Salud, qué sé yo, los ministerios todos los que te imagines. Bueno, no, nada. Tampoco, entonces, ni pelota. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ponernos a laburar y empezar a juntar plata nosotros, a organizar cosas. O sea, hagamos lo que mejor sabemos hacer los argentinos, que es trabajar en cuando algo se necesita. Y nada, estamos haciendo eso. Es por ahí es muy difícil, porque aparte, como que yo digo, lo que te mata no es el cáncer, lo que te mata es todas estas cosas que uno tiene que pasar para llegar a ver si puede haber un tratamiento. Es como como que a mí me parece que te podrían ahorrar todo un montón de malestares que uno tiene que pasar, porque vos me decís, bueno, tenés una gripe, y bueno, te tomaste un remedio sí. de 4 días y se te pasó. Uh-huh. Pero esto es lucharla y es todos los días, y aparte, como te digo, nadie tiene, o sea, nadie que yo conozca por lo menos, tiene tanta plata como para decir, bueno, voy, vengo, saco esto, yo no tengo ni, o sea... Claro, es difícil, sí, sí. pero tampoco creo que es imposible, por eso es que lo estoy haciendo. No, no, por supuesto, está bárbaro y es la única manera, como bien vos decís, que, o sea, me imagino que una situación tan extrema como esta, no, por ahí no se vive todos los días, pero ¿qué pensabas vos previo a enterarte de tu enfermedad con respecto a, no sé, a la ciudad, a Roca, a la gente de Roca, a la solidaridad y demás, y con qué te encontraste ahora? La verdad es que a mí siempre me gustó Roca. Yo no soy de Roca, soy de Córdoba. Ajá. Pero me vine a vivir cuando tenía 8 años acá, así que ya hace como 15 años estoy acá. Pero siempre me gustó porque es como que nos conocemos todos. Sí. ¿No? Bueno, eso tiene parte buena y parte mala, ¿no? Sí. Pero me gustaba Roca, pero no me imaginaba. O sea, por ahí me parecía la gente como medio, viste, no sé, que vos decís, pueblo chico, medio solete, alguno. Pero, no, después de esto, como que te das cuenta que la gente, o sea, vos necesitas algo y la gente se pone, te ayuda en todo lo que puede. Hay gente que, o sea, yo lo que digo siempre es, los que más ayudan son los que menos tienen. Sí, por lo general. Yo voy a acudir a ellos, porque, digamos, no voy a esperar milagros de ninguno, o sea, o esos ataques de conciencia que tiene la gente, que por ahí tiene el poder como para decirte, bueno, Lourdes, tomá. Sí. Andá, viajá, hacete los estudios y curate ese cáncer de mierda que tenés. Entonces acudimos a la gente común, que es la gente como uno, que nos ve, que trabajamos todos los días, que hacemos esto y lo otro, y te digo que están colaborando de una manera impresionante. ¿Sabés cuánto se lleva ya recaudado? Y mira, nosotros fuimos la semana pasada al banco, el jueves, y le habían 86.500 pesos. Uh-huh. Bien. Esto es sin contar todas las urnas que hay en los distintos lugares de Roca, o ya incluyendo eso. Incluyendo la mitad de las urnas. Ajá, bien. La bueno, otra mitad las estamos recolectando ahora para ir al banco en estos días. Claro, o sea que estás más o menos en la mitad de la plata que se necesita. Estamos en la mitad. Bien. Bueno, de a poco, yo creo que, ¿sabes qué? Yo me di cuenta inclusive acá, bueno, nosotros no nos conocemos y a mí me llegó la información tuya porque, bueno, porque yo nací en Roca, vivía ya casi 20 años y por algunos contactos acá en Facebook y demás me llega la información y fue como un poco de no, uno no sabe bien por qué, tal vez por una cercanía geográfica o por un acercamiento, digamos, de haber vivido tanto tiempo allá o lo que sea, fue que lo tomé casi como personal al asunto y bueno, me comuniqué con tu prima, con Belén y estamos acá, bueno, tratando de remarla como se puede, ¿no? Tratando de hacer los contactos necesarios para que esto se conozca y en un principio, que esto debe haber sido hace 10 días, ponele, que empecé a moverme, medio que no había respuesta. Y ahora de a poco empiezan a caer cosas. Entonces yo creo que también, más allá de que el tiempo no es lo que nos sobre, pero Por otro lado, me parece que hay que darle unos días a esto, y así como, bueno, vos ya casi llevas 90.000 pesos juntados, de a poquito van a empezar a hacerse eco ciertos movimientos acá, como para que, bueno, lo tuyo se empiece a difundir, y yo creo que se va a llegar a juntar a la suma que necesitas. Y se va a poder mandar a investigar tu caso, y bueno, a partir de eso, como vos decís, con la buena voluntad de la gente, con tus ganas que se te notan cuando hablas con nosotros y poniéndole el cuerpo directamente a cada una de las cosas que la gente hace en Roca y demás, no creo que haga falta mucho, digamos, mucho más que eso. Sí, la verdad es que yo también estoy confiada en que se va a juntar la plata. Por ahí me choqué un poco entre ayer y hoy que me hicieron estudios, bueno, porque me dicen, bueno, hay una imagen. No sabemos, digamos, si es de la cirugía anterior, tendríamos que controlarla. Encima mi médico, que se fue a un congreso a Holanda, estamos medio... Me dice, igual, él me sigue. Sí. Pero bueno, justo es fin de semana y yo estoy con todo este quilombo, los eventos. Deberías parar un poquito también, ¿no? Me parece. Digo, estás como demasiado haciendo muchísimas cosas, tal vez, no sé. Y sí, lo que pasa es que son muchas cosas y o sea, para cualquier persona, vos decís, bueno, Lourdes, tomate una semana y descansá, pero lo que pasa es que el tiempo es oro. Ni hablar. El tiempo es oro, puro, ¿me entiendes? Fíjate, si ahora a los médicos no les gusta esta imagen, yo no sé qué tengo que hacer. Tengo que ir a Buenos Aires seguramente, hacerme más estudios allá, sí. Y después vemos con qué se sigue, porque eso es lo que me decía mi médico, Lourdes, no se puede esperar a que te aparezca otro tumor. No, obvio que no. ¿Me entiendes? Pero bueno, qué sé yo, después lo veremos el lunes, voy a dedicarme a esto ahora y vemos el lunes qué hacemos. Bien, Pablo está acá con nosotros también, escuchando atentamente la conversación, y por ahí podrías decir, Pablo, los lugares. La gente puede conectarse con Lourdes desde varios lugares, inclusive hay páginas de internet y grupos. Exacto. En Facebook, más allá de la cuenta que existe en el Banco Nación, pero a ver, comentámelos. Lourdes, ¿cómo estás, Pablo? Habla. Corregime si hay algún dato que tengo erróneo o alguna equivocación. El tema es así. ¿Qué tal? La donación en caja de ahorro del Banco Nación es la cuenta número 27 97 50 09 69. Nos pueden escribir a nosotros en particular, a elgranpez@frecuenciacero.com.ar si necesitan alguna información adicional. Yo tengo varios datos de ella, así que no hay confirmar alguna cosa que hayan escuchado hoy. También tienen un grupo en el Facebook que se llama Todos por Lourdes Ferreira. Ferreira con Y, ¿no? Exacto. Ahí también pueden tener información sobre el caso y sobre lo que se necesita. En principio sería alrededor de $40.000 para hacer un viaje al exterior, sea Alemania o Estados Unidos, en donde recibiría el tratamiento para este cáncer absolutamente, qué sé yo. Sí. Atípico. Atípico. Sí, digamos, hay, ¿no?, una página también que es www.todosporlourdes.com.ar. Perfecto, todosporlourdes.com.ar, para quien quiera acercarse un poco más a esta historia. De más está decir, por supuesto, que este espacio, para lo que vos necesites, está a tu disposición. Solo tenés que mandarme un mensaje de texto o escribirme a mí, hablar con tu prima, lo que sea, y nosotros desde acá hacemos de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Simplemente queríamos hablar con vos para que justamente por eso, para que la gente se entere de esto, y me gusta que puedas tomarte esto seriamente, pero no de una manera tan trágica, porque creo que también es una manera de lo que te ayuda a seguir y a estar como estás ahora, detrás de la organización de las cosas y poniéndole el cuerpo a todo esto. No te cebes tanto tampoco, descansá un poco también, no te va a venir mal. Pero bueno, Lourdes, cuando vos quieras, estamos acá a tu disposición para lo que necesites. Bueno, les agradezco muchísimo por el espacio, por la difusión, así que, bueno, nos estamos hablando cualquier novedad y muchísimas gracias a todos los que están colaborando. Eso, ni hablar. Yo ahora dejamos acá los datos igual, pero desde acá te agradecemos, te mandamos un beso, la fuerza necesaria para seguir, y no te preocupes que imaginamos que se va a resolver esto pronto. Sí, seguro, sí. Dale, buenísimo. Bueno, Lourdes, te mando un beso y te dejo ahí organizando, ojalá que lo de esta noche sea un éxito. Un beso. Beso grande, hasta luego. El gran pez.